gracia es que te la generas tú mismo por ese sentimiento, por ese orgullo que tienes, y te entra una mala leche que, claro, lo que no puedes hacer, pues, no sé, coger una muñeca hinchable y reventarla, ¿no? Tienes que coger algo más fuerte. Yo pienso muchas veces, yo, a mí mismo, yo digo... Pasemos a la acción.